Hola compañeras, compañeros y oyentes del informativo Farco. Formosa, en emergencia por la inundación. Debido a la crítica situación provocada por la creciente extraordinaria del río Paraguay y sus afluentes, dejando como resultado numerosas familias perjudicadas por las inundaciones y aisladas de sus viviendas, causando pérdidas materiales y de producción, el Estado provincial declara el estado de emergencia hídrica. Actualmente, solo en la capital, hay más de 1.300 familias afectadas por la crecida del río. Uno de los sectores más golpeados en producción es el sector ladrillero. Teodoro Pino, delegado normalizador de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina en Formosa, dialogó con nosotros. Tenemos que tener en cuenta que en este momento la lluvia es, ¿no es cierto?, los peores que ha ocurrido en estos últimos tiempos, porque aparte de no poder vender, no se puede producir en este momento porque nuestra gente está totalmente casi, casi tapada por el agua. En todos los lugares está totalmente con agua, los pisaderos, y ni quiere decir las casas donde por allí están los ladrilleros, que también, ¿no es cierto?, por ahí no tienen su vivienda, están muy en la desesperanza, por así decirlo, y bueno, y ni quiere decir, pero en la producción ni no se puede vender, ¿viste? Teodoro además habló de la asistencia que reciben por parte del Estado provincial. Siempre hay, ¿no es cierto?, algunas ayudas del momento, que no es la solución ideal, ¿no es cierto?, pero lo que realmente ya no pueden estar ahí, ¿no es cierto?, se les lleva a los centros de contención que tiene el gobierno provincial, ¿no es cierto?, y a los que pueden aguantar todavía, ¿no es cierto?, se les da alguna ayuda en alimentos y todas esas cosas. Más de 200 familias que viven comercializando el ladrillo hace 45 días no pueden hacerlo por las lluvias y la crecida del río. Imagínense todo el tiempo que viene el mes de marzo, abril, mayo. Imagínense, desde ahí comienza la lluvia, por ejemplo, para 5 días y después comienza a llover otra vez. No da el tiempo necesario para que se seque la cancha, como se dice, y para poder producir. Yo creo que hay un cambio climatológico importante en nuestra región. Va en desmedro de toda producción, ¿no es cierto? La altura máxima que registró el río fue de 10,73 metros en el año 1983, pero después de esa creciente vinieron otras, como la del 2014 y la del 2016, cuando la altura llegó a 9,81 metros. El último registro de ayer muestra ya 9,65 metros. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.